AM, el pastor Johnny Quintero, con mucho amor para ti, siempre con ganas de enseñarnos mutuamente, porque cuando yo les estoy dando estas enseñanzas bíblicas, pues yo también aprendo, no se crean, el Espíritu Santo se activa en la vida mía y en la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, quiero decirles que deben cuidarse mucho. Hay una tercera ola de la pandemia con la variante Delta. Ya hemos conocido a muchas personas que han partido. También los cristianos no somos inmunes. Muchos pastores y hermanos en Cristo han partido y por eso debemos cuidarnos. Es por eso que mientras no baje esta tercera ola de la pandemia, hemos decidido volver a suspender las reuniones en la congregación. Así que si usted quería visitarnos este domingo 17 de octubre, pues le digo que es en casita. Y si nos quiere integrar en el grupo de Telegram, bueno, vamos a mandar el mensaje, la prédica por ahí. Bueno, vamos a orarle al Señor para que la prédica llegue a través de Telegram y vamos a ver cómo lo mandamos por WhatsApp. Así que escríbeme si quieres recibir el mensaje, porque somos muy respetuosos, aún siendo nosotros hermanos en Cristo, porque la idea es crecer espiritualmente, pero sin presionar a nadie. Esa es la idea. Y bueno, quiero saludar muy especialmente, de verdad, una gran amiga virtual, y tú sabes a quién me refiero, a Mercedes Concepción, que siempre me está mandando saludos y me está mandando pues algunas anécdotas, curiosidades. Y tú que me estás escuchando también lo puedes hacer, ¿por qué no? Incluso puedes decir: pastor, quiero escuchar este tipo de música, quiero que hable de este tema, quiero... Bueno, puedes escribir con toda confianza, como dicen en YouTube, ponga manito arriba. Claro que aquí en la radio no puedes poner manito arriba, sino solamente puedes mandar un mensaje de texto con manito arriba. Pero bueno, tenemos esta información curiosa. Nos dice que este mes de octubre, que ya estamos a 15, tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Y lo curioso que esto ocurre solamente cada 823 años. Así que bueno, ya estamos quemando la primera quincena del mes de octubre, así que bueno, vívelo, porque no lo vas a volver a vivir este mes de octubre, sino de aquí a 823 años, o sea, estamos hablando en el milenio seguramente. Y bueno, vamos a orar por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Vamos a orar por Venezuela. Padre amado, bendito es tu nombre, toda la gloria, Señor, la honra te damos. Te doy, Señor, te pido por cada oyente de este programa, por cada persona que ha escrito confiando o pidiendo oración por su necesidad. Veo y siento a una persona que está mal de los pulmones. Te pido, Señor, que tú seas sanando en este momento, que seas limpiando sus pulmones. Padre, gracias te damos por cada uno de los que están oyendo en este momento esta oración, que tengamos fe, que vamos a salir adelante en cada circunstancia que estemos atravesando. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de los oyentes y que sea concedida las peticiones de cada uno de ellos, los oyentes de esta emisora Radio Tiempo 1200. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Y bueno, hoy 15 de octubre del 2021, nos vamos con las efemérides. Hoy es un día muy especial porque es el día de las mujeres rurales. Rurales. Sí, un gran abrazo y saludo a todas estas mujeres que viven en los campos, que trabajan, que son madres, esposas, hijas. Un saludo a todos ustedes en el Día Internacional de las Mujeres Rurales. También hoy es el día, y muy importante con esto del COVID, Día Mundial del Lavado de Manos. Saben que mucha gente, me han llegado información que se han contagiado y no salen mucho de la casa, y ellos no saben por qué se han contagiado. Ellos piensan que seguramente a lo mejor han tocado algo, y como no se han lavado las manos, pues se han tocado la cara o algo ha pasado como para contagiarse con el COVID. Y por eso es importante pues seguirse lavando las manos. Hoy es entonces el Día Mundial del Lavado de Manos. Pero aquí les tengo una noticia muy importante, que en 1582 se inicia el calendario gregoriano. Este es el calendario instituido por el Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la bula Intergravissima. Este calendario sustituyó gradualmente, o fue sustituyendo gradualmente en distintos países, el calendario juliano que regía hasta el año 1582. Fue un calendario utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar. El calendario gregoriano actualmente es utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. ¿Y ustedes saben cuántos días se quitaron en el 15 de octubre de 1582? Se quitaron 10 días, porque en el calendario juliano era el 4 de octubre, y del 4 de octubre pasó al 15 de octubre. Así que hoy es una fecha importante que cambió la historia de la humanidad en su calendario. También un día como hoy, pero en 1726, nace Juan Vicente Bolívar y Ponte, militar y padre del libertador Simón Bolívar. En 1865 muere Andrés Bello, filósofo, poeta, ensayista, educador y político venezolano. Y en 1872 se publica el primer número de la Gaceta Oficial de Venezuela. En unas oficinas arrendadas abre al público la primera sede, pero en 1940, del Banco Central de Venezuela. La inauguración formal fue el 1 de enero de 1941. Y en 1953 inicia las actividades el Banco Provincial de Venezuela, que así se llamaba entonces. Y aquí hay algo para los fanáticos, pero yo lo lamento, porque Caracas es Caracas, los Leones del Caracas son los Leones del Caracas. Bueno, pero un día como hoy, en 1965, se funda el equipo Tigres de Aragua, récord del béisbol venezolano, que estamos muy pronto para comenzar en este mes el campeonato de béisbol. Y ya en el 2020, o sea, el año pasado, el año que comenzó la pandemia, la escritora y poeta venezolana Yolanda Patín es galardonada con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Y con esto nos vamos entonces al versículo del día. Corre y busca tu lápiz y tu papel y tu bolígrafo, porque vamos a hablar de Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, al igual que el de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y nosotros sabemos que ese poder es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que habita en mí y que habita en ti. Por lo tanto, somos ciudadanos del cielo. Así como lo estás escuchando, somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y estamos esperando que nuestro Salvador regrese y está cerca. Nosotros los creyentes no somos extraterrestres, ni somos personas raras a quien no les gustan los placeres terrenos, pero más bien somos seres con los pies en la tierra, que miramos más allá la situación terrestre, pero nos gozamos en la gracia de nuestro Dios, porque hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado su gracia. La gloria de Dios está en nosotros y confiamos en Él. Esa gloria nos ha de ayudar a vivir en gozo y a tener en cuenta que las realidades terrenas son pasajeras, y es el Espíritu de Dios que nos ayuda a afrontarla y darle a los problemas su justo valor, el valor que tiene. Y nosotros nos levantamos en fe. En cambio, fíjense que el no creyente considera los bienes terrenos lo más precioso que pueden obtener. O sea, la gente del mundo, la gente no creyente, se mata por cuestiones, por objetos, por situaciones de la vida, que ya en Eclesiastés se nos dice que es vanidad de vanidades. Entonces ellos se matan, por ejemplo, por un automóvil, se matan por una buena ropa, se matan por situaciones que son pasajeras. Entonces, nosotros los cristianos, más bien no somos así, sino vemos las cosas y le damos su justo valor a las cosas terrenales. O sea, no nos morimos por las cosas terrenales, sino que le damos su justa importancia. Nosotros como hijos de Dios sabemos que el que nos provee, el que nos da todo en la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en cambio hacemos o esperamos o le damos el valor a las cosas que el Señor les da para alcanzar el fin que Él quiere en nosotros. Nosotros sabemos que estamos al servicio de Dios y que todas las cosas tenemos que ponerlas al servicio de Dios para ayudar a nuestros prójimos. Por eso es que, así como creemos que nuestro Señor es nuestro Señor y nuestro dueño, en Él ponemos a sus pies todas las cosas que Él nos da. En la primera lectura del libro de Génesis, Génesis 15:5-18, presenta a Abraham como un prototipo de creyente. Dios le tocó el corazón, y ¿qué fue lo que hizo Abraham? Salió de su tierra fijándose en la palabra de Dios. Dios le comunica y le promete una tierra para su descendiente. Abraham cree en el Señor y le reconoce como su Dios. En el Salmo 26 se nos presenta a Dios como luz y salvación del hombre. En ese estado de cosas, el creyente no teme, sino que busca el rostro del Señor y espera gozar de Él en el país de la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? que cuando se nos habla de Abraham, Abraham sabía que iba a tener dificultades. Él salió de su tierra conocida a una tierra desconocida. Hoy en día que salen muchos migrantes, que salen de Venezuela a otras tierras, van en busca de un futuro, pero en tierra desconocida. Ellos no saben lo que les va a pasar. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Abraham tenía una fe de que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Dios estaba con él y Dios le estaba dando una orden: sal de tu tierra. Eso es lo importante, que cuando vemos a Dios como nuestro Salvador y como nuestro guía, como nuestra luz, como dice el Salmo 26, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos considerarnos como ciudadanos del cielo, de donde vamos a esperar a Jesucristo en su venida gloriosa. Al final de los tiempos, Él será quien transforme nuestra condición humana en una condición gloriosa en su venida. Por eso todos los días decimos: Maranata, Señor, que quiere decir: ven pronto, Señor. Por eso es como dice Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese. Ese es nuestro anhelo y nuestra esperanza a pesar de todo lo que podemos vivir en la tierra. Y tenemos la esperanza que no tiene el ser natural, el ser carnal que no cree en Cristo, cuya esperanza la pone en las riquezas del mundo, que sabemos que a la final trae perdición y que todo es vanidad de vanidades. Y con esto nos vamos entonces a nuestra primera pausa musical y vamos a ver qué música se nos viene para glorificar y alabar al Eterno, porque para eso existimos. Nosotros nacimos para alabar, glorificar, darle honra, darle gloria y ser modelos para otros seres humanos sirviendo a nuestro Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. He probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. perdona tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como perfume a tu ser. Cuando pienso de esta pausa musical, continuamos con el libro de Mateo y gloria a Dios, ya vamos por el capítulo 22, así que lee tu Biblia, siéntate y con mucha calma vamos a analizar el capítulo 22 de Mateo y comienza con la parábola de las fiestas de boda. En aquellos lugares esperaban dos invitaciones cuando se organizaba un banquete, o sea, cuando se organizaba la boda, no es como hoy en día, simplemente se pasaban dos invitaciones. La primera solicitaba la asistencia del invitado, pero la segunda indicaba que todo estaba listo. Aquí el Rey Dios invita tres veces. No dos, sino tres veces. Y las tres veces le rechazan la invitación. Dios quiere que nos unamos a Él en su banquete, que durará por la eternidad. Por eso nos envía invitación tras invitación. La pregunta aquí, si tú me estás oyendo, cuando te han hablado de Cristo, que en este caso no han sido ni dos ni tres, muchas veces han tocado a tu puerta y te han hablado del Evangelio, de la salvación, te han hablado de Jesucristo. Esto es lo que nos quiere indicar aquí. ¿Has aceptado a Cristo o sigues rechazando a Cristo? Continuando con la parábola de la fiesta de las bodas, era costumbre que los invitados a una boda recibían una vestimenta especial. Ni se pensó que alguien podía rechazar esta vestimenta. Fíjense qué importante. En aquella época sería un insulto al anfitrión el que daría por sentado que el invitado no quería participar en la celebración de las bodas. Imagínense que a usted te invitan a una boda, a una reunión y te dice tienes que ponerte esta vestimenta y tú rechazas eso. Eso pasa muchas veces cuando nosotros los seres humanos nos hablan de Cristo y rechazamos al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que Jesús está hablando de la vestimenta de justicia que se requiere para entrar en el banquete de Dios en el reino. Este ropaje es una figura de la aceptación total que se da ante los ojos de Dios a cada creyente en Cristo. Cristo ha provisto esta vestimenta para cada creyente, pero cada persona debe decidir usarla a fin de poder entrar en el banquete del Rey, o sea, entrar a la vida eterna. Hay una invitación pendiente para ti y debemos estar preparados. La pregunta es, ¿ya aceptaste tu invitación al banquete de la boda? Recuerda que te estás jugando tu eternidad y todo depende si tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y bueno, continuando con el estudio, tenemos la cuestión del tributo. Esto quiere decir la cuestión del impuesto. Los fariseos eran un grupo religioso que se oponían a la ocupación romana en Israel, o en este caso en el territorio de Judea. Los herodianos eran un partido político judío que apoyaban a Herodes Antipas y la política instituida por Roma. Entonces aquí vemos dos grupos encontrados, unos que odiaban la política de Roma y otros que apoyaban a Roma, que eran los herodianos. Normalmente estos dos grupos eran enemigos, pero se unieron, fíjense qué curioso, dos grupos contrapuestos se unieron contra Jesús. Juntos se unieron para hacer que Jesús cayera. Y cada uno de ellos tenían sus representantes. Estos representantes preguntaron a Jesús en cuanto al pago de impuestos a Roma, pensando que de esa manera podrían arrinconarlo en el caso de los fariseos. Si Jesús manifestaba estar de acuerdo con que pagaran o se pagara el impuesto al César, los fariseos dirían que se oponía a Dios, el único rey que conocían y aceptaban o reconocían. Si Jesús decía que no debían pagar impuestos, los herodianos los entregarían a Herodes por rebelión. A los fariseos no les impulsaba el amor a las leyes de Dios, y los herodianos no estaban motivados por el amor a la justicia romana. La respuesta de Jesús puso al descubierto sus motivos malvados y los avergonzó. Se requería que los judíos pagaran impuestos para sostener al gobierno, y eso siempre ha pasado en toda la historia. Los judíos aborrecían esto porque el dinero iba directamente al tesoro del César, donde parte sufragaba los gastos de los templos paganos y el estilo de vida decadente de los romanos aristócratas. La imagen de César en las monedas era un recordatorio permanente de la sujeción de Israel a Roma. El denario era el salario de un día de trabajo, pero Jesús no cayó en la trampa y mostró que tenemos doble ciudadanía, 1 Pedro 2:17. Así que acuérdate, tú tienes doble ciudadanía, la nuestra, la venezolana, y la del reino de los cielos. Eso quiere decir, la ciudadanía terrenal requiere que nosotros obedezcamos a nuestras autoridades y paguemos los servicios, paguemos los impuestos, y de esa manera Dios ve nuestra obediencia y nos bendice. Pero también somos ciudadanos del reino de los cielos, y esto quiere decir que también debemos obediencia y consagración a nuestro Señor Jesucristo. Finalizando, dar al César lo que es del César, da a Venezuela lo que es de Venezuela, a las autoridades lo que le corresponde a las autoridades y a Dios lo que es de Dios. Ahora fíjense, como ellos no pudieron hacer, estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, que Jesús cayera en la trampa, entonces viene la pregunta sobre la resurrección. Como los fariseos y herodianos no pudieron atrapar a Jesús, los saduceos, que eran otro grupo religioso, con disimulo lo intentaron. Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección porque el Pentateuco, que es desde Génesis a Deuteronomio, no tiene una enseñanza directa al respecto, o sea, la Torá. Los fariseos no habían podido hacer uso de un argumento convincente tomando del Pentateuco para defender la resurrección. Y los saduceos pensaron que tenían atrapado a Jesús. Pero este Jesús te demostró lo contrario. La ley decía que cuando el esposo moría sin dejar un hijo, el hermano soltero del hombre tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y cuidarla, y así también darle descendencia, cuya descendencia o hijo iba a estar a nombre del hermano fallecido también. Esto lo vemos en Deuteronomio 25, 5 al 6. Así, de esta manera se protegían a estas mujeres que por lo general no tenían otro medio para vivir. Los saduceos preguntaron cómo sería el matrimonio en la eternidad. Jesús les respondió que era más importante comprender el poder de Dios que conocer cómo será el cielo. En cada generación y cultura, los puntos de vista acerca del cielo o la vida eterna tienen a basarse en imágenes y experiencias de la vida terrestre. Por ahí hay una canción: ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Ha ido al cielo y para poder estar con ella, pues él decía que también tenía que morir. Pero esa no es la idea que nos plantea la Escritura. Por eso es que se nos dicen que cada cultura, de acuerdo a sus imágenes y experiencias, manifiestan o creen cómo va a ser el cielo. Pero Jesús manifestó que estos puntos de vista errados tienen como origen el desconocimiento de la palabra de Dios. No debemos considerar la eternidad enmarcada en nuestras ideas ni entender a Dios en términos humanos. Debiéramos concentrarnos más en nuestra relación con Dios que en saber cómo es el cielo. Con el tiempo lo sabremos y veremos que es infinitamente mejor que nuestras expectativas. Ahora, tomando en cuenta que los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, Jesús respondió en base a Éxodo, que nos dice que Dios, o sea, Dios nos diría: yo soy el Dios de tus padres. Si pensabas que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, esto quiere decir que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Desde la perspectiva de Dios, ellos vivían. Jesús usó un tiempo verbal presente para referirse a la resurrección y la vida eterna que todos los creyentes disfrutan en él. Uno podría pensar que los fariseos se alegraron al ver silenciados a los saduceos, pero no. La pregunta con la que los saduceos siempre los atrapaban había sido al fin contestada por Jesús. Y esto tiene que ver mucho con la doctrina de los testigos de Jehová y de los adventistas, que piensan que cuando el creyente muere queda en un estado de inconsciencia. Y no es así, porque Jesús nos dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Cuando nosotros fallecemos, vamos a estar en su presencia. Y también se nos dice que en el cielo ni se darán en casamiento, ni se conocerán. Seremos como los ángeles. Por eso era la pregunta que le hacían. Ahora A continuación vemos el gran mandamiento. Pero los fariseos eran demasiado orgullosos para mostrarse impresionados. La respuesta de Jesús les daba una victoria teológica a los fariseos sobre los saduceos. Pero ellos estaban más interesados en acabar con Jesús que en aprender una verdad. Los fariseos, que habían logrado clasificar más de 600 leyes con frecuencia, trataban de distinguir entre los más importantes y los menos importantes. Y esta es una discusión hasta el día de hoy con los grupos judaizantes y con aquellos que hacen más énfasis en respetar las leyes o la ley de Dios, cuando se resume en amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De modo que uno de ellos, experto en leyes, le pidió a Jesús que identificara la ley más importante, y Jesús citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Al cumplir estos dos mandamientos, una persona cumplía la restante, ya que resume los 10 mandamientos y las otras leyes morales del Antiguo Testamento. Jesús dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo por naturaleza, guardamos los mandamientos. Esto es mirar la ley de Dios de manera positiva. En vez de estar preguntándonos de lo que no podemos hacer, deberíamos concentrarnos en aquello que sí podemos hacer para mostrar que amamos a Dios y a los demás. Y esto es muy importante, como ya les dije en un principio. Hay grupos religiosos que hacen énfasis en guardar ciertos días, ciertos tipos de comida, ciertos tipos de tradiciones, pero lo importante aquí es como el Señor Jesucristo nos muestra que debemos es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir amar al prójimo como a nosotros mismos? Es apoyar al prójimo y hacer todo aquello que el prójimo necesita. Ahora, ¿cuál es o quién es tu prójimo? Porque esta es la otra pregunta. Nuestro prójimo es nuestro hermano, el que está en la congregación primeramente hablando. Por eso es importante llevarnos bien con todos en la congregación. Nuestro prójimo es nuestro hermano, nuestra familia, el que está en la congregación. Y luego aquellos, ¿verdad?, que están en el mundo. Y eso es cuando hacemos buenas obras para los que están en el mundo. Pero buenas obras de corazón, no para que otros vean y digan, oye, pero qué buena persona es fulano de tal. Y la persona lo que está buscando es su propia gloria, que le alaben, y no están buscando la gloria de Dios. Recordemos también que la fe produce en nosotros buenas obras. Eso es importante. Ahora, esto no quiere decir que no respetemos ciertos principios, como los 10 mandamientos. O sea, no debemos robar, no debemos mentir, no debemos desear las cosas del prójimo, no debemos cometer adulterio ni asesinato. Pero el mandamiento que resume todo esto es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando tú amas a Dios, esto es importante, mi querido oyente, cuando tú amas a Dios de verdad y le temes, pero es un temor glorificándolo, tú no haces nada que entristezca al Eterno. La pregunta es, ¿tú harías algo que dañara a tu hijo? ¿Tú harías algo que dañara a tu pareja? ¿Harías algo que dañara a tus padres? Yo creo que no, porque nosotros amamos a nuestros familiares y siempre queremos lo mejor, no solamente para nuestros familiares, sino también para nuestro prójimo, cuando amamos a un amigo, a una amiga, cuando valoramos a aquellos que amamos, pues vamos a hacer con ellos buenas obras. Y Dios, que mira en lo secreto, está mirando tu corazón y te va a recompensar. Ahora, siguiendo con el estudio, vemos que Jesús pregunta, o le preguntan, ¿de quién es hijo el Cristo? Los fariseos, herodianos y saduceos le habían presentado sus preguntas. Ahora Jesús invierte los papeles y le formula una pregunta muy interesante. ¿Qué pensaban ellos, o qué pensaban ellos, quién era el Mesías? Los fariseos sabían que el Mesías sería un descendiente de David, pero no que también sería Dios mismo. Aquí está la diferencia. Jesús usó el Salmo 110 para mostrarle que el Mesías era muy superior a David, Hebreo 1:13. Emplea el mismo texto para probar la identidad de Jesús. La pregunta más importante que hemos de responder es quién creemos, o qué creemos acerca del Cristo, acerca del ungido. Las demás preguntas espirituales son irrelevantes hasta qué creemos que Jesús es quien dijo que es. Y esto es importante, mi querido oyente. Debemos preguntarnos, ¿por qué creemos en Cristo? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Realmente creemos que Jesús es Dios? ¿Saben que hay muchas personas que creen en Jesús, pero piensan que Jesús no es Dios, sino que era un buen hombre? Si tú piensas que Jesús era un buen hombre, como ciertos grupos religiosos que piensan que Jesús era un arcángel, o que Jesús no era Dios, realmente, de acuerdo a la doctrina que nosotros creemos y de acuerdo a la Biblia, nosotros no seríamos realmente salvos. Esto es lo importante, porque Jesús dice, el que cree en mí, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es importante entonces analizar de qué manera o de qué forma creemos en Jesús. ¿Creemos realmente que Él es Dios? Y Él es Dios, Él es Dios, uno solo. Es Dios, pero manifestado en tres distintas maneras: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es uno solo. Bueno, mi estimado oyente, con esto terminamos el programa de hoy, no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús, amén. Recordándote que debes cuidarte, que estamos en una tercera ola de la pandemia, que las reuniones en la congregación por ahora están suspendidas, ya la volveremos a abrir, y deseándote mil bendiciones, y será hasta la próxima. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Escríbeme, y cuando estén abiertas las reuniones, puedes ir para orar por ti, por sanidad o por cualquier problema que tú estés padeciendo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Shalom, shalom. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia,